Bien, amigos, son las 8:03 a.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día martes 3 de abril del año 2018. Y continuando con nuestra programación, y en estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada al 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos un día más aquí en el programa que nos convoca desde hace 30 años y contando, y que usted conoce perfectamente bien. Y si no, se los presento. Señores, este es el programa La Revista. Desde la Casa de Radio Universidad Veracruzana, una bella casona que está enclavada aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Esta es la radiodifusora de la Universidad Veracruzana y desde aquí se transmite este programa, La Revista. Hoy tenemos un clima agradable aquí en la capital del estado de Veracruz. Está anunciado otro frente frío para mañana y pasado. Pero ya ven que este pasado del fin de semana desapercibido. Ya vienen débiles, con poquito de lluvia quizá. Pues vamos a ver cómo viene. Por lo pronto, el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en los ambientes teatrales y radiofónicos como el Gran Chuchín, ya está listo aquí con su consola de audio o la computadora donde está buscando desesperadamente la música para esta mañana, esperando desde luego siempre que sea de su agrado. Chuchi, buenos días. Lupita Páez está haciendo lo propio en las redes sociales, poniéndonos en contacto con todo el mundo, y bueno, cosa que le agradecemos mucho también. Y compañeros como Enrique Reyes, que nos ayuda en algunos aspectos de la producción para vestir al, al programa y algunas otras producciones como nuestros bocadillos literarios. Los saludo con mucho gusto a los compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana, Aldo, Marisol, Antulio y demás personal, el ala joven de aquí de Radio UV, nuestros compañeros administrativos, técnicos, manuales, los académicos, los eventuales, los suspirantes, los de confianza, todo el mundo trabajamos aquí para ustedes con mucho gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Saludo también a Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria, de quien depende esta radiodifusora, y Edgar Onofre, en fin. Pues ya estamos todos listos, Carlos Romano los saluda con gusto, estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya saben que pueden descargar las aplicaciones de Radio Universidad Veracruzana en los sistemas Android y iOS o iOS, como quieran decirle, y traernos en la carátula de su celular y ya nada más un toquecito y ya aparecemos. Bueno, son las 8:10, las 8:10 aquí en la revista. Todos listos, todos nuestros revisteros atentos y... Bueno, pues empezamos con una invitación que hace nuestra amiga Patricia Castillo, una excelente clavecinista, porque nos anuncia el primer foro de interpretación e investigación de la música. Presenta un concierto inaugural que se llama Dos Mundos en Armonía. Son obras de Froberger, Frescobaldi, Couperin, Rameau, Mozart, Liszt y Ravel. El auditorio de la Facultad de Música en Barragán número 32, aquí en el centro de Jalapa, mañana miércoles 4 de abril a las 8:30 de la noche, y la entrada es totalmente gratuita. Y cabe hacer la mención de que parece que es la primera vez que habrá un concierto en dos instrumentos diferentes en cuanto a épocas y estilos. Y aunque el clave tiene teclas, el mecanismo es diferente al del piano, está más emparentado con la guitarra, es más metálico, ¿no? El sonido. Y con el arpa está más emparentado la clave, el clavicémbalo, con la guitarra y el arpa. No así el piano, que es un instrumento más bien considerado de percusión. Pero ambos son hermosos, nos dice Patricia Castillo. Y entonces, bueno, pues están ustedes cordialmente invitados todos. Estamos cordialmente invitados mañana 8:30, Facultad de Música en Barragán. Un concierto memorable. Bueno, me dijeron que no se me olvidara terminar el comentario sobre los espantosos domingos, que no todos, digo, no para todos eran horribles, ¿no? Para mucha gente sí. Entonces, ya no me acuerdo dónde nos quedamos. Dice, a ver, quizás algunos ya habían decidido suicidarse, ¿verdad? Por ahí, y eligieron el día de la semana ideal para hacerlo. Lo consuman sobre todo por la noche, pues ya por la tarde, después de una sobremesa generalmente pesada, lánguida, indigesta, el rostro del domingo se demacró, se afeó de manera monstruosa. Al anochecer, refutada toda esperanza, la sensación de vacío, de profunda desolación, puede ser devastadora. Días tan bellos como el viernes o el sábado, escalera de euforia, conducen a un pantano que confundimos con un colchón blando y cómodo, colchón apestoso, pantano, arena movediza. Bueno, de verdad es que no quieren al domingo aquí, en la algarabía. Nuevo engaño, el domingo es estático, pero en esta dinámica falsa del domingo, tan falsa como su estaticidad. El domingo es un desierto en el que vemos espejismos de felicidad y no aprendemos cada domingo. Nos engaña con sus ilusionismos, sus tentaciones, sus apariencias, su guiñol de titiritero viejo y barato. La masificación dominguera del gusto, la traumática multiplicación y mecánica repetición de planes de ser, no digamos felices, de ser a secas, es más evidente que nunca los domingos. Incluso dominguero es un adjetivo como peyorativo, ¿no? Que dice más de lo que decimos cuando lo decimos. Ningún otro día de la semana cuenta con un adjetivo tan denigrante. Ay, es una exageración. Que uno dice, ay, sacó su traje dominguero, ¿no? Es el mejor. O una palabra dominguera, pues es la mejor que tiene en su vocabulario. Pero bueno, aquí se plantea que la jornada sabatina, refiriéndose al sábado, o el año sabático, por ejemplo, expresan un Saturno, porque de ahí viene el sábado, de Saturno, vigoroso y eufórico, ¿no? Incluso el lunes, que viene de luna, lunático, tiene una connotación romántica, ¿no? De ensoñación, cuando menos respetable. En cambio, gatitas domingueras, en Chapultepec, por ejemplo, es verso del poeta populista, a veces impopular, Jaime Sabines, que expresa un hastío y desprecio tigrescos inconfundibles, parecidos a los de hasta ahora aquí. Viernes de cotorreo y sábado alegre, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe, dice Enrique Reyes. Durante las muy escasas temporadas en que mi neurosis toleró oficinas, horarios, jefes, secres, mandar, ser mandado, admito que los domingos tendieron sobre mi vida su velo beato. El lunes se me volvió odioso. Ay, volver a empezar. ¿Qué es lo que decíamos ayer? Mucha gente, por lo menos de niño, yo me acuerdo que el domingo era un día pues rico, ¿no? Salía uno a pasear, a veces se aburría uno porque nos llevaban a donde no queríamos, pero bueno, ya en la noche, que muchos de nuestra edad veíamos el Teatro Fantástico de Enrique Alonso, algunos de ustedes se acordarán, si es que tienen todavía memoria. No, nosotros decíamos, chin, ya se va a acabar el cuento, porque así le decíamos. Y el problema no era que se fuera a acabar el cuento, sino que había que irse a dormir porque al otro día era lunes. Entonces, yo sigo pensando, a lo mejor me quedé en eso, de que el domingo es muy feo porque al otro día es lunes y hay que trabajar. No es el caso de nosotros, que nos encanta venir, pero sí para mucha gente otra vez. Ya empezaste a levantar tarde ya desde el sábado, ¿no? Y luego el domingo, y el lunes otra vez, y ya, y si te cambiaron el horario, pues peor, ¿no? El lunes se volvió odioso. Volver a empezar. ¿A empezar qué? Recoger la roca de Sísifo y escalar de nuevo. ¿A dónde? A un domingo suave y enfermo desde el cual arrojar nuevamente la roca. A un lunes que solo puede tener de bueno que el domingo terminó. Bueno, aquí es al revés, fíjate. Aquí lo bueno del lunes es que el domingo terminó. Y contrariamente, lo malo del domingo es que el otro día es lunes. En fin, cada quien. Adiós a las oficinas. ¡Vivan los lunes del freelancer! Los que trabajan por su cuenta, ¿no? No deben confundirse la plenitud del trabajo profesional con la plenitud de sentido de la vida creadora, ¿no? Escribe el psicólogo Viktor Frankl. Algunas veces el neurótico procura incluso huir de la vida pura y simple, de la vida grande y entera. Entre sábado y lunes se ubica ese remanso falsamente paradisíaco, a medias purgatorio en el fondo infernal. Me confieso a sí mismo un inepto para acatar el modelo edificante de vida que nos propone este autor, Frank. En consecuencia, no debemos darnos por contentos con lo que ya alcanzó, ni en los valores de creación, ni en los de vivencia. Cada día, cada hora, plantea la necesidad de nuevos hechos y abre la posibilidad de nuevas vivencias. Caramba, los domingos del Dr. Frank deben de ser fascinantes. ¿Saben también qué pasa? Que los que se van de fiesta el fin de semana, sobre todo el sábado, al otro día abren sus ojitos y dicen, oh no, Dios mío. Oh no, pues sí, tienen la resaca. Y el domingo tienen que salir a pasear con la familia. Entonces se hacen esos domingos larguísimos, insufribles para este tipo de seres humanos, ¿no? Bueno, basta, este domingo ha llegado a su fin. Lo celebro con la convicción íntima de que después de crear el mundo y soportarlo unos cuantos siglos, Dios se murió como quería Nietzsche. Fue, por cierto, de abulia, por aburrimiento, de fastidio, fue, por cierto, un domingo. ¿De quién es esto? De Luis Ignacio Helguera. Y apareció en la revista Algarabía. Bueno, pues no para todos, ¿no? Digo, habrá gente que los disfrute mucho. A propósito, es que me quedé callado porque no sé por dónde seguir, porque tenemos tantas cosas que comentar. Les quería yo recomendar un libro. Ahorita van a ver cuál libro. Hay dos libros que les quiero recomendar. Hay uno que se llama Olegaroy, que ganó un premio en su editorial. Es de David Toscana. Es un tipo que tiene insomnio. Entonces, como muchos insomnes, suponemos que, o por lo menos él, dice que piensan diferente a los que no tienen insomnio, ¿no? Porque se supone que tienen mucho tiempo para pensar y piensan en las cosas en que no piensan normalmente. Y es un texto con un humor negro, corrosivo, a veces irreverente, pero muy sabroso de leer, muy, muy rico. Y es un poco la relación que tiene con su mamá, es un poco de mucha dependencia, ¿no? Pero la mamá es totalmente pusilánime, hace todo lo que le dice este tipo, ¿no? Que este tipo está medio loco, ¿no? Yo creo que de no dormir. Pero también hay una cierta lucidez en cuanto a que rompe con los esquemas, digamos, de vida cotidiana de la mayoría de la gente normal, digamos. Y entonces hace cosas muy estrambóticas, muy, muy, muy bizarras incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un asesinato y entonces él se interesa por ese asesinato como si él fuera un detective, ¿no? Va y engaña a la portera una vez que se llevan el cadáver, ya pasaron 2-3 días, para llevarse el colchón, y entonces la portera lo deja sacar el colchón todavía con sangre y se lo lleva a su casa, y ahí pasa sus noches insomnio, no, una serie de cosas. Y entonces eso lo hila con la idea de ir a los a los funerales, y entonces lleva a la mamá a funerales de difuntos que no conocen. Entonces llegan a la funeraria y ven quién es, ¿no? Y tratan de adivinar, bueno, quiénes son los principales familiares. Y manda a la mamá siempre como emisaria, mira, esa debe ser la mamá del muerto o la esposa. Ve y dale el pésame, ¿no? Y entonces hace que la mamá haga cada cosa. Y entre lo... un capítulo que acabo de leer es que este personaje se liga a una chica, pero es una prostituta así toda medio espectacular, ¿no? Que se viste, no porque esté muy, muy bien, sino, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Digámoslo así. Entonces le pide que se case con ella. Entonces llegan a la catedral casi a la una de la madrugada, porque pues evidentemente no los querían casar en un horario normal, porque pues era una prostituta que anda vestida como tal, con un vestido todo entallado y color rojo, todo muy llamativo, y el otro personaje que está medio luris. Entonces llegan a la catedral casi a la una de la madrugada porque les dicen: a esa hora vengan y los casamos, porque a esa hora la iglesia está llena de borrachos y de indigentes. Bueno, no. Y entonces, bueno, llegan ahí, le había aparecido un cliente a Salomé, que así se llama la susodicha, o Legaroy, que es el personaje principal, la esperó caminando alrededor de la, pues ahí de la manzana, ¿no? Sin la proverbial impaciencia del novio, que se iban a casar, y luego de tres vueltas pensó que si invertía la dirección, fíjate qué manera de pensar, después de tres vueltas pensó que si invertía la dirección, habría de regresar al momento en que Salomé se le fue. Así lo hizo, y justo al tercer repaso la vio bajando del auto. Bueno, entraron ya en la catedral, el padre Fabián estaba dando la misa por terminada, una misa a esas horas. Bueno, dice: pensé que no vendrían, anunció desde el altar, ¿no? Queremos casarnos. Olegaroy avanzó por el pasillo central sin persignarse o hacer cualquier reverencia, ¿no? En las bancas había unas 50 personas, borrachos, damas de noche, desarrapados, mariachis trasnochados. Pues, dice Salomé, ¿casar? Ni yo sabía eso, dijo Salomé. Y el padre Fabián, pues muy, muy, muy pagado de sí, ¿no?, y de sus fieles, comenzó a explicar que sólo la feligresía nocturna sería salva, pues era por ellos que el Mesías... ¡Cásenos!, le dice el otro, y lo interrumpió, ¿no? Y el cura, poco habituado a faltas de respeto, dijo: quizás usted sí vaya al infierno. Total, la ceremonia fue breve. Si un periodista hubiese hecho la crónica social, habría tenido que dejar en blanco los pasajes sobre los azares y la niña que arrojaba pétalos, la novia conducida por el padre, el papá, pues, el vestido blanco de tul y demás finezas, porque esa noche no estaba para frivolidades. El vestido de novia era ajustado y tan rojo como los zapatos y el lápiz labial, y el novio carecía de corbata. Si alguien hubiese puesto atención, habría notado que los calcetines eran de distinto color. Bueno, el cura utilizó tequila de consagrar, pues sí, ¿no?, digo, para la ocasión. El pan, la hostia era una tortilla. Nada lucía proyectado para un casamiento, y sin embargo estaba escrito que la unión matrimonial solo requiere de la voluntad de los amorosos para consumarse. El propio padre Fabián, que había casado a tantas parejas, ¿no?, en fastuosas ceremonias acá de ricos, pensaba que en esos casos la nota del periodista debía concluir: los novios desplegaron suficiente lujo para demostrar que nunca cabrán por el ojo de una aguja. A medio Padre Nuestro, Olegaroy, el personaje, el que está casando, volvió a interrumpir. Eso se lo sabe todo el mundo. Ya, padre, no hace falta repetir obviedades. Y al padre Fabián, pues le pasaron varias frases de reproche por la cabeza para el irrespetuoso, ¿no? Y al final solo balbució: los declaro marido y mujer. Ya. Y los asistentes vitorearon a los recién casados, chocaron algunas botellas que tenían por ahí, dos mariachis sobrios, nada más dos de todos, tocaron unas fanfarrias, hubo vivas para los novios, un ebrio se acercó a Olegaroy y le extendió su botella de aguardiente. Él la tomó, la alzó para brindar, pero no se atrevió a beber. Y su mujer, ahora ya su mujer Salomé, sí, dio varios tragotes, glu, glu, glu, glu, con la naturalidad de quien bebe agua de melón. No me pidas que te bese, me dice. No, eso nunca. Los novios se retiraron. Salomé pasó la noche de bodas con dos adolescentes primerizos, porque pues en eso trabajaba, ¿no? El padre Fabián no tenía idea de que pronto abandonaría el sacerdocio, no por seguir las enseñanzas de Cristo al pie de la letra, dejando que los pecadores vinieran a él, sino por las ideas e inquietudes teológicas que le inyectó el bueno de Olegaroy. Ya te lo dejó así como dudando, ¿no? Esa madrugada se sumó a los insomnes el padre. Era verdad que el Padre Nuestro estaba lleno de obviedades, ¿no? Porque fíjate lo que empezó a reflexionar ya como insomne el padre. Lo rezó en voz alta el padre y no distinguió su vacuidad, ¿no? De la que cualquier canción de moda. Una mezcla de lugares comunes y sin sentidos. Porque, a ver, calificar a un padre de nuestro y avisarle que está en los cielos, cual si él no lo supiera, o santificar su nombre, que ya es santo desde siempre, si es que tuviera nombre, acceder a que se haga su voluntad como si tuviésemos otra opción, pedirle pan a alguien que dejó el oficio de panadero el último día que llovió maná. Bueno, el padre Fabián escribió: realmente la oración es tan vulgar en su contenido y tan trillada a base de repetición que de hoy en adelante bastaría con rezar la primera sílaba de cada verso. Bueno, pues así va esta cosa irreverente que de pronto tiene este tipo de escenas. Y pero está, pues, ¿cómo les diré? Es algo novedoso y el humor es tan corrosivo, es humor negro, que de veras que tiene algunos pasajes para botarse de la risa. Bueno, pues ahí se los dejamos. Olegaroy, David Toscana. ¿Sale? Humberto Silva, muchas gracias por tus buenos deseos para que tengamos un buen día esta mañana. Bien, pues ya son las 8:30 aquí en la revista. También tenemos música y bien escogida por el maestro Chuchín. tres décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Esta música que escuchamos es de Django Reinhardt. 24 minutos antes de las 9 de la mañana, Félix el gato, el único gato, dice: buenos días, Carlos. Buenos días, Félix. El papel blanco es atemorizante cuando se sienten ganas de escribir, pero no se tienen ideas. Pero se vuelve aterrador cuando se tienen esas mismas ganas. Hay muchas ideas, pero no se dispone de tiempo. Nos manda saludos. Gracias, Félix. Félix escribe bien, ¿eh? Tenemos varios revisteros que, híjole, son bastante, bastante buenos. Hay un libro para quien gusta del cine, de Fernanda Solórzano. Quizá ustedes ya la hayan visto por ahí en algún medio de comunicación, porque es una crítica de cine, divulgadora. Es una chica atractiva, muy, muy carismática y sabe mucho de cine, ¿no? Entonces, pues la llaman mucho para intervenciones en diferentes programas que tienen por ahí algún segmento que tiene que ver con desde críticas más profundas hacia películas o simples recomendaciones, ¿no? De por qué sí o por qué no ir a ver tal o cual película desde el punto de vista de Fernanda. Y él es que le hacen una entrevista en el periódico Milenio y se la hace Leonardo Domínguez en la página cultural de Milenio, ¿Cómo aportar una mirada nueva en torno a películas de las que ya se ha escrito tanto, ¿no? Y en este libro de ella dice, pues es que fue un reto, no son ensayos sobre las películas, sino sobre qué representan en el imaginario popular, en el de usted, en el mío. La marca que han dejado estas obras es palpable. Las hemos, digamos, adoptado como referencia, hasta en conversaciones, incluso por personas que ni siquiera las han visto, ¿no? Porque los protagonistas se han convertido en paradigmas de comportamientos, de vicios, de actitudes. Dice Fernanda, a mí me interesó averiguar cómo se formó esta extrapolación, que no radica en un éxito publicitario o en un consenso de críticas positivas, ¿no? Sino que se dio una constelación de factores sociales y políticos para que sucediera. Y este ensayo me permitió ser más especulativa, es decir, quitarme el miedo a escribir, a propósito de lo que decía un poco Félix, sobre lo que ya existe y enfrentarme a otras preguntas cuya respuesta pues no necesariamente tendría que ser definitiva, porque había perdurado, que las volvía únicas, que factores biográficos de sus directores influyeron. Vivimos una ola de corrección política que ha permeado el arte. Grupos feministas han tachado de ofensiva una pintura, por ejemplo, de Balthus. Quizá bajo esa inercia, El último tango en París, por ejemplo, hoy no se hubiera estrenado o sería un escándalo mundial. Bueno, las películas, dice Fernanda, contesta, no generan realidades o comportamientos agresivos. El cine parece detonarlo, porque son sentimientos o ideologías que están a flor de piel, pero no es así. Este ensayo, La erótica feminista, acerca de la cinta de Bertolucci, lo escribí hace 4 años, cuando aún no se figuraba esa nueva ola de censura y corrección política impuesta al arte. Eso prueba que esta tendencia de querer mezclar lecturas ideológicas con el arte son cíclicas, y por lo tanto debemos detener la guardia alta, quienes nos preocupamos por el quehacer creativo. Porque miren, en su momento El último tango en París fue duramente cuestionada por parte de grupos conservadores por el papel que juega la protagonista, una mujer joven que se involucra en distintos encuentros sexuales. Aún más, Hace poco ella misma declaró que había sido engañada, porque realmente las escenas fueron muy fuertes y no le habían avisado, Entonces sí, se hizo un escándalo y entraron feministas también, y ya se hizo otra cosa, ¿no? Aparte de la crítica ya de la película por la temática, además aparece un escándalo porque no le avisaron a esta muchacha las escenas que iban a filmarse, ¿no? María Schneider, ¿no? Vuelvo a la nota. Lo más preocupante de este movimiento reciente es que ya afecta a la creación misma. No solo se tachan las obras, también a sus autores. Será difícil encontrar en la historia a artistas que no tengan demonios internos, que muchas veces se exorcizan a través del arte una pieza donde se recreen situaciones inadmisibles. De ninguna manera significa que nos esté invitando a igualarlos, al contrario, nos exhorta a concientizar pulsiones que serían más nocivas si se reproducen en el mundo real. Culpar al arte es una manera de librar responsabilidades, ¿no?, que corresponden a otra esfera. El mismo Kubrick se sorprendió ante esas severas acusaciones que le hicieron a, por ejemplo, a Naranja Mecánica, ¿no?, que copiaron exactamente la forma de vestir de la algunos grupos copiaron exactamente la forma de vestir de la pandilla de Naranja Mecánica, pero al indagar en el pasado, uno descubre que en Inglaterra estas actitudes estaban presentes desde 1871, ¿no? Pues es que eran elegantes, traían hasta bombín, ¿no? Bastón. El historiador inglés Andrew Davids da un posible perfil en las pandillas de Manchester con base en reportes policíacos y crónicas periodísticas de que la formación de estos grupos no nació a partir de Naranja Mecánica. Nació del juego de los jóvenes por imitar la guerra que libraban Francia y Prusia. Francia y Prusia, por el trono vacío de España. Kubrick solo levantó la tapita de algo que había hervido durante años en la sociedad inglesa. Y en la película estas pandillas, además de ser violentas, hiperviolentas, comparten códigos de vestimenta que indican una reacción hacia lo que ellos consideran estratificación social. Está bien interesante esta. Lo que pasa es una entrevista muy, muy larga. Si a ustedes les interesa, que yo creo que sí, está en la página Cultura de Milenio, y se llama Fernanda Solórzano. El arte nos ayuda a exorcizar pulsiones nocivas, porque a través de sus ensayos, ella tiene un libro que se llama, un primer libro que se llama Misterios de la Sala Oscura, ensayos sobre el cine y su tiempo, para formar un volumen sobre 8 obras cinematográficas que han capturado su época y han terminado por moldear la nuestra. Ahí les va: Naranja Mecánica, El Último Tango en París, El Padrino, Taxi Driver, Matrix, entre otras. Y cómo fue que sus escenas y personajes sirven para ejemplificar dilemas morales y crisis sociales que actualmente parecen resurgir. Bueno, a lo mejor podríamos meter Amor sin Barreras, ¿no?, West Side Story, pero cada quien tiene las suyas. Muy bien, pues faltan 14 minutos para que sean las 9, 14 y las 9, aquí en la revista. pensé. Lamenta ser permesso no lamento. Talvez ouvisse o silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar ao vento a lento. Ai que desgraça esta sorte que me assiste. Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter silêncios. Con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Desfado se llama la canción que interpretó Ana Moura. Faltan 10 para las 9, 10 y las 9, Javier Velasco, el escritor... Habla de la cojera del robot. Igual que todo el mundo, tengo algunos problemas con la tecnología. Debería decir que los arrastro desde su pertinaz longevidad y mi escasa esperanza de un día resolverlos. O sea que en realidad no son nomás algunos, ¿no? Puede que hasta resulten incontables y ya me haya habituado a la mayoría. Sí, así estamos. Hay días en que logro resolver uno de ellos, ¿no? Y al instante me siento una lumbrera. Sí, así nos pasa. Cuando pude copiar y pegar, eso ya fue sensacional. Pero esa autoconfianza dura un tris porque son siempre más las frustraciones. Por moderno que pretenda uno ser, el progreso le lleva una ventaja insalvable, ¿no? Creciente y alevosa, además. Ah, Héctor Campos te manda una felicitación antes de que se me olvide por la música que puso Chuchín hace rato. Saludos, Héctor. Me gustaría decir que soy de los que leen los instructivos, ¿no? Pero son tantos y los artefactos, programas y aplicaciones de los que cotidianamente he de echar mano, y tan corta suele ser su vigencia, que necesitaría de una segunda vida para conocer a fondo sus funciones, memorizarlas, adiestrarme en sus usos y provechos. Tengo, eso sí, una cándida confianza en que los fabricantes del artilugio sepan mejor su cuento que quienes han escrito el instructivo, porque algunos y aún más sus traducciones son auténticas gemas del simbolismo hermético. ¿Sabe uno que el problema se ha complicado cuando insulta al estúpido instructivo? Describa su problema, solicita el formato electrónico que he tardado media hora en encontrar y aún no estoy seguro de que corresponda al modelo preciso de mi aparato. No sé si me consuela deducir que debemos de ser decenas de millones los perdidos que ahora mismo buscamos la solución a nuestros problemas en la pantalla de un aparato que apenas empezamos a entender. Por si esto fuera poco, los expertos son pocos y los aficionados elocuentes. Mi problema es muy simple. El botón que hasta ayer funcionaba muy bien, hoy no se digna hacerme el menor caso. Para colmo, soy yo el primer sospechoso, porque las máquinas no incurren en despistes, olvidos ni omisiones. Lo probable es que todo sea mi error. No falta, en estos casos, el súbito enterado que arregla el desperfecto en dos patadas y me hace ver como un pobre gaznápiro. Sí, se siente horrible, ¿no? Que llega alguien y le dice, así mira, ping, y ya quedó. ¡Uy! Y hasta siente uno que ya hizo eso también y no pasó nada, ¿no? Dice Javier Velasco, peor todavía, un gaznápiro obsoleto además. A lo largo del tiempo he visto caducar una tras otra mis computadoras y calculo que el día llegará en que el nuevo juguete me resultará totalmente incomprensible, o ya me habrá enfadado mirarme en desventaja, o me ganará el sueño, o la pereza, y entonces seré yo el descontinuado. Ay, esas cosas mi padre solía resolverlas echando mano de un par de herramientas. Lo vi desarmar radios, relojes, juguetes, tocadiscos, armatostes diversos, arreglar el problema y armarlos de así eran nuestros papás, ¿sí? Sin mejor instructivo que el sentido común. Me parecía un mago, hasta que años después le tocó abrir la boca como un cofre delante de un motor computarizado, y desde entonces el mundo cuyo funcionamiento solía comprender milimétricamente se ha ido haciendo un misterio inextricable. Aprietas un botón y un mecanismo oculto y diminuto sigue 100 instrucciones simultáneas. Hoy día, por lo visto, entre causa y efecto, se interpone un milagro pagano cuya explicación siempre nos irá por delante. Hay unos que se esmeran y se les agradece. Contaría por decenas los problemas técnicos que he resuelto a través de tutoriales en video. Benditos sean sus piadosos autores. Pero de todas formas no hay cómo darse abasto. Se va uno resignando a hacerse de artefactos cuya operación diaria entiende solo a medias, y en tanto ella aprovecha apenas parcialmente y a cuyos desperfectos habrá que acostumbrarse por desidia, descuido, desconfianza. Cierto es que mis progresos son constantes, pero siempre más lentos que sus adelantos. Como si una corriente submarina revertiera el poder de tus brazadas y te fuera absorbiendo la resaca, ¿quién que no fuera un simio atolondrado aceptaría irse quedando atrás en el proceso de la evolución? No sé si sea correcto tachar de perezoso, negligente, quien deja estas cosas para otro día, semana o quinquenio. Nada más de pensar en ordenar las fotos en la computadora, dar con las duplicadas y decidir entre las redundantes, mi cabeza entra en modelo reject. Es como si tuviera que ir al banco a revisar con los ejecutivos media docena de estados de cuenta. ¿O no es verdad que apenas habrá el programa, el procesador va a ralentizarse y en un descuido habrá que reiniciarlo? ¿Pero cómo? Si es nueva la computadora. Hago cuentas, la compré hace a Chihuahua 6 años, alguna culpa debe tener el infecto artefacto en que el tiempo se vaya a esta velocidad. Termina diciendo Velasco: una vez más se acaba la Semana Santa y con ella las oportunidades de reducir el trecho entre mis progresos y sus adelantos. Esa lista de fallas e insuficiencias a pesar de la cual va uno por la vida pretendiendo que todo le funciona y nunca de los nunca habrá de caducar. Nos identificamos totalmente con Javier Velasco. Y mira que es joven, ¿eh? Bueno, más o menos. Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana. Chuchín manda en la música. Es wille mei del Free aufstehen, es wille mei del Free aufstehen, frisch Wasser will es hole gehen, und als es an der Brunne kommt, und als es an der Brunne kommt, da steht der große Herr davor. Meidelbrüch, ja kein Angst an, am Meidelbrüch, ja kein Angst an. Ich bin ein Mann und wo dich lieb, bist du ein Mann und wo mich lieb, bist du ein Mann und wo mich lieb, so mach ich mir, was dir ja gefällt. Der gliche Resseldrüß, so macht der gliche Resseldrüß und ritt schnell vor's Goldschmiedehüß. E Goldschmied Flamm in Ressele, e Goldschmied Flamm in Ressele, 16 Nägel müß es haun. Nagel, wo drin schlägt, beim ersten Nagel, wo drin schlägt, da schwitzt es Russ, ja Menschen blüht. Beim zweiten Nagel, wo drin schlägt, beim zweiten Nagel, wo drin schlägt, da kriegt es Russ, Menschen füßt. Nagel, wo drin schleit, beim dritten Nagel, wo drin schleit, ey Vater, ey Ruf, jetzt ist's genü, ich bin die jüngste Töchterle, ich bin die jüngste Töchterle, ey Vater, ey Ruf, jetzt ist's genü. Fecha de caducidad. Continuamos. La Foc de la Rue de Dentegé. ¿Está bien, maestro? ¿Pronuncié bien? Dice, más o menos, dice, síguele con lo que... ¿Ya ves por no ir a la Alianza Francesa? Reina Morales dice, jeje, hoy Chuchín muy relax y tropical con la selección musical de hoy. Gracias y salúdalo. Ya te está oyendo, Reina. Estás saludado. Miren, ya hemos hablado de que en la Universidad Veracruzana hay una clínica universitaria de salud reproductiva y sexual, en donde atienden no solamente a gente de la universidad, ya sea alumnos, maestros, trabajadores, sino al público en general. Está a la vuelta de lo que antes se conocía como la maternidad, ahí en la calle donde está Bomberos. A la vueltecita está esta clínica. Y nos anuncian, y por ahí para los caballeros que desconozcan estos asuntos de la próstata, hay una prueba que se hace para detectar si no hay cáncer de próstata, que se llama antígeno prostático, y es una prueba en sangre. Esta es una proteína producida por las células normales, así como por células malignas de la glándula prostática. Y esta prueba, pues, mide la concentración en la sangre de un hombre, del PSA. Esta concentración del antígeno en la sangre es frecuentemente elevada en hombres con cáncer de próstata. Y ya ven que es una enfermedad que no se da uno cuenta, ¿no? Además, algunos estados benignos, no cancerosos, también pueden causar que aumente la concentración de PSA en el hombre. Luego a veces se asusta uno porque los niveles están alterados, es decir, hacia arriba, y no necesariamente tiene que ser cáncer, ¿no? De hecho, tienen que hacerse otras pruebas para confirmar, ¿no? Las afecciones benignas más comunes de próstata que causan que se eleve la concentración del PSA son la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, y esa no tiene mayor problema, salvo cuando el hombre va a orinar, tiene problemas, porque está obstruyendo la uretra, la próstata inflamada. Bueno, esto se llama hiperplasia benigna de la próstata, o es un agrandecimiento de la próstata. Quienes lo padece tienen que empezar a tomar medicamentos para que ya no crezca y para que se facilite la emisión de orina. Ya en casos extremos, o cuando así lo desea el paciente, pues hay cirugía también, ¿no? A lo cual, pues, la mayoría de la gente prefiere evitar. La Clínica Universitaria de Salud, a donde hacen este tipo de exámenes, ofrecerá la determinación del antígeno prostático específico de mañana al día 13. O sea, de mañana toda una semana completita. ¿Saben cuánto va a costar la prueba? 100 pesos. A quienes cumplan con los siguientes requisitos. Tienen que tener de 50 años en adelante, que es cuando se empieza a revelar este tipo de asuntos. No tiene caso antes, salvo que tengan problemas para orinar, y entonces tendrían que ponerse en manos de un urólogo, ¿no? Pero si tienen más de 50, ya es probable, aumentan pues la posibilidad de tener la próstata agrandada. Tienen que tener 8 horas de ayuno, acudir de 7 y media a 10 y media de lunes a viernes. La calle es Córdoba, esquina con Ernesto Ortiz Medina, que es donde está Bomberos y donde está ahora el CEISUB de la Universidad Veracruzana, justamente, y a la vueltecita está Córdoba. Ahí está la entrada a la clínica. Les doy teléfono, bueno, la página www.v.mx/CURSRS, o los teléfonos 842-1700, que es el conmutador de la UV, extensiones 10358 y 10357, por 100 pesos. Si tiene usted más de 50 años, vaya, aunque no tenga ahorita problemas, aparentemente, porque no se da uno cuenta hasta que ya le dicen a uno. Bueno, punto y aparte. Está aquí con nosotros Juan Morales Trejo. ¿Eres biólogo, Juan? Así es. Biólogo. Y él está interesado a partir de un trabajo de tesis, cuya asesoría está a cargo de la doctora Lucrecia, ¿verdad? Así es. Ella, ¿no? Sobre divulgación de la ciencia. Correcto. A ver, platícanos de qué va este... ¿Es un trabajo que estás haciendo de tesis? Pues, en realidad mi trabajo de tesis involucra aspectos relacionados a la ganadería en este ecosistema. Sin embargo, lo que hemos notado es que nos hace falta divulgar mucho acerca de muchas cosas que hacemos en ciencia. Ajá. Particularmente sobre los bosques tropicales secos, ¿no? Debido a que son uno de los ecosistemas con mayor extensión en el mundo y también son de los ecosistemas que más hemos fragmentado, que hemos perturbado como humanos con nuestras acciones, ¿no? Bosques tropicales secos. ¿En dónde se encuentran? Por aquí un ejemplo. Pues en las zonas ganaderas de Veracruz. Ajá. Todos estos bosques que la mayor parte del año parecen estar inertes, como entristecidos por no tener esa exuberancia que estamos acostumbrados a ver quizá en las películas, ¿no? De estas personas que van a las junglas, todo eso. En realidad son bosques tropicales secos. Yo diría que parecerían inertes, pero en realidad creo que son ecosistemas bastante interesantes porque una vez en una época del año, una vez que vienen las lluvias, las adaptaciones que tienen las plantas, los animales, parecería que cobran una energía suprema, ¿no? Sí, durante la mayor parte del año en la que el agua escasea, las plantas, para empezar, han desarrollado muchas características para resistir la sequía, ¿no? ¿La guardan el agua o cómo? Sí, lo que tratan de hacer es más bien no perderla. Por eso, por ejemplo, vemos muchas plantas que tienen modificaciones en sus hojas, que se hacen espinas, ¿no? Ajá. O tienen hojas muy pequeñitas. Eso es para reducir la pérdida de agua por la evapotranspiración. Ay, qué maravilla. Así es. Es una lección para nosotros, ¿no? Porque ellos sí saben racionarla. Es muy interesante. Además, muchas plantas, muchos árboles que están dentro del bosque tropical seco, pues los hemos utilizado durante muchísimo tiempo para diferentes actividades, ¿no? Quizá una de las más conocidas es la extracción del copal, ¿no? Que es a partir de la resina de las burceras, estos árboles de una corteza rojiza que parece que se despapela. ¿Qué más te puedo decir? ¿Eso les afecta? ¿La extracción? Ah. Pues depende, es que también tenemos que considerar la manera en que se extraen las resinas, la intensidad también, o la magnitud, ¿no? ¿Esa no sea tanta o sí? Es más bien por temporadas, ¿no? Había leído que, bueno, porque yo no trabajo con las burceras, pero había leído que llegó un momento en el que se ocasionó un problema por la extracción desmedida del copal. Pero esto fue en la zona de la costa del Pacífico, porque también tenemos el bosque tropical seco en la costa del Pacífico. Uh-huh. Desde la parte más norteña, que sería el estado de Sinaloa, por ejemplo. Aquí en Veracruz, ¿cuál sería? ¿El norte o el sur? Desde el norte hasta el sur. Ah, del norte hasta el sur. Sí, sí, sí. Es bastante interesante. ¿Aquí porque... ¿Aquí cerca de Jalapa? Sí, sí, sí, es muy cerca de Jalapa, por ejemplo, en Paso de Ovejas, tenemos bosque tropical seco, también en regiones hacia Actopan, todos esos lugares que parecerían llenos de espinas, como puros matorrales, árboles relativamente medianos, unos 2 o 3 metros, que parecería que no tienen mucha exuberancia, son nuestro bosque tropical seco, y bien, bien fácil de identificar, porque bueno, uno se va por ahí a pasear en... que será febrero, marzo, abril, que está haciendo un calor insoportable, y uno parece que ve esos bosques y dice, ¿por qué están secos, están enfermos? En realidad es la temporada en la que están resistiendo más, ¿no? Y es súper interesante porque cuando vienen las lluvias, le dan paso a la exuberancia de muchos recursos, ¿no? Lo que hace que lleguen animales como mamíferos grandes como los pumas, que vienen a alimentarse de animales que vienen a los abrevaderos. Pues sí. Pero no solo eso, también tenemos las comunidades de animales pequeñitos, ¿no? De los que casi nadie, quizá a veces nos interesamos, pero que ahí están, como insectos, artrópodos, como arañas, alacranes. Pero también tenemos otros, incluso más pequeños, como los hongos, las bacterias, todas esas comunidades de organismos, ahí están resistiendo. Pero además es muy importante que conozcamos estos bosques, porque nos han permitido crear muchas culturas a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, la sola mención del copal forma parte quizá de la cultura y tradición mexicana, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero pues el bosque tropical seco no se limita, digamos, a una parte en México. Se distribuye en toda América, incluso en las islas. Y los problemas por los que atraviesa la pérdida y reducción de este ecosistema, pues son variadas. Ya mencionaba yo al principio que podría ser la ganadería. ¿Y está protegido? Sí, está. Hay diversas normas, ¿no?, para, uh-huh, la explotación de este ecosistema. Sin embargo, como es tristemente común que suceda, pues no hacen caso. No se hacen caso, o a veces se ignora, ¿no? Por eso también la importancia, uh-huh, de divulgar sobre el ecosistema, sobre las actividades que se llevan a cabo en él, pues para que estemos un poquito más conscientes y aprendamos a dignificarlo y a quererlo, ¿no? La gente que explota de alguna manera, porque de eso vive, ¿qué tendría que saber más o menos? ¿Alguna cosa? Pues de cómo no sobreexplotar el ecosistema, ¿cómo se diría? Es que lo más importante de no sobreexplotarlo sería el cómo más bien explotarlo de una manera más consciente. En el caso de los ganaderos, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, que están, que tienen sus parcelas o sus potreros en lo que es bosque tropical seco, ha habido casos en los que se han acercado con diversos investigadores del Instituto de Ecología, incluidos la doctora Arellano, pues para asesorarse un poquito más y saber cómo tener una buena actividad, pues sí, de producción. Porque les conviene. Exacto, ¿no? Pero sin que vaya más allá del daño hacia su ecosistema, porque sabemos, pueden explotarlo durante un tiempo, pero si no hay una regulación, uh-huh, se nos termina, ¿no? Entonces, en el caso de la doctora Arellano, ella trabaja mucho con ganaderos de aquí de Veracruz, pero ella utiliza los escarabajos del estiércol, ¿no?, como un indicador de la salud del ecosistema. Entonces, mi tesis está inmiscuida en esto, ¿no?, con escarabajos del estiércol, con ganado, en la región de Jalisco, por ejemplo. Pero, pero de ahí vino la inquietud, ¿no? Tenemos una sección en el Instituto de Ecología que se llama Ciencia Hoy, donde se publican escritos muy cortitos, uh-huh, de divulgación científica, y también se dan a conocer en el Diario de Jalapa. Uh-huh. En algunas ocasiones en la sección de cultura los días lunes. Uh-huh. Entonces yo había tenido esto en mente después de una estancia que realicé en Argentina, en la zona de Santiago del Estero, donde hay bosque subtropical seco. Y para mí fue sensacional, ¿no? Nunca había visto una reserva tan grande de bosque tropical seco. Es la región del Parque Nacional El Copo, Parque Provincial El Copo, ¿no? Es una zona con muchas hectáreas de bosque subtropical seco, con obviamente especies de árboles diferentes a las que hay aquí en México, pero para el caso era lo mismo, ¿no? Yo estaba impactado por la exuberancia, a pesar de que no eran temporadas de lluvias. Mira, oye, no me quedó claro eso de los escarabajos, como medio para diagnosticar la salud del ecosistema, ¿en base a qué? Sí, claro, lo que sucede es que en muchas especies de organismos, y hablando ahora de los escarabajos, pues son sensibles a los cambios que hay en los ecosistemas, digamos. ¿Con base a eso? Por supuesto. Uh-huh. Lo que sucede es que los ejemplos más prácticos se han dado con escarabajos que viven en los bosques tropicales húmedos, los que conocemos como las selvas verdes, uh-huh, exuberantes como la selva lacandona, en los que, por ejemplo, especies muy sensibles a los cambios del hábitat, por ejemplo, están estas que viven bajo el dosel de los árboles, ¿no? Y les va súper bien porque tienen, quizá, digamos, tienen sombra, quizá tienen una buena cantidad de humedad para llevar a cabo ahí sus, actividades, pero también tienen recursos que vienen de otros organismos, ¿no? Como el escarabajo, el estiércol, depende de las heces de otros animales. ¿Vive ahí en las heces o se las come o qué? Lo que sí puede ser. Lo que sucede es que tenemos algunos gremios, les podemos decir así. Yeah. Hay algunos que llegan y están habitando en el estiércol, pero lo que hacen es llegar a vivir en él, pero utilizar los recursos para sus crías. Otros lo que hacen es formar la pelotita de estiércol y rodarla lejos de donde estaba depositada la fóñiga, ¿no? Los que hemos visto comúnmente en la televisión. Y hay otros que llegan y cavan bajo el estiércol una galería. O sea, está el estiércol, la tierra debajo, y cavan su galería bajo el estiércol para depositar ahí a sus crías. Pero son muchas estrategias las que ellos utilizan. Entonces empiezan a bajar el estiércol de la fuente, la llevan hacia la galería, y ahí hacen como el nidito, ¿no? Hacen el nido para que las crías cuando salgan se alimenten, también ellos lo hacen. Pero son muchísimas estrategias que ellos llevan a cabo, depende de la especie también. Pero asociado a esto que te comento es, si le quitamos el bosque a un escarabajo que depende del bosque, se nos desaparece esta especie, ¿no? Pero ¿qué sucede? Especies exóticas, por ejemplo, esas especies africanas que llevaron a Texas en los años 70 para controlar todo el estiércol de la ganadería, pues se les fueron de las manos y ahora las tenemos en México, ¿no? Incluso en Sudamérica. Una interdependencia, ¿no? Si no hay animales, pues no hay estiércol y entonces se causa un caos ahí, ¿no? Y es que esto es bien interesante. Digamos que se nos desaparecen nuestras especies de bosque y con el bosque se fueron también los animales que le dejaban el recurso. Rompes una cadena y ya trastocaste todo, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Las especies exóticas que están, digamos, adaptadas a los sitios abiertos, que no tienen quizá tantos árboles, o que su recurso específicamente era el estiércol de las zonas abiertas, como en las sabanas africanas, que podría ser las cacas de los elefantes. ¿No? Hemos visto los videos, ¿no? Donde andan los elefantes, a veces no parecería que hay muchos árboles. Bueno, entonces estos organismos son exóticos y dicen, bueno, pues de aquí soy. Empiezan a proliferar, pero eso a nosotros nos está diciendo algo. ¿Por qué tenemos tantos organismos exóticos, tantos que no son de aquí? ¿Qué sucedió? Entonces uno empieza a hacer indagaciones y decimos, bueno, nos estamos acabando el ecosistema y nuestros escarabajos nativos, nuestra fauna nativa, está yendo o desapareció. Son problemas bastante graves actualmente. Pues miren, ahí está, estudien biología, es una carrera fascinante, ¿verdad? Es muy fascinante. Sí. Oye, pues te felicito. Muchas gracias. Es un trabajo que pues nos involucra a muchas personas en el Instituto de Ecología. Claro, no todos trabajan, digamos, con escarabajos. Hay muchos estudios importantes, ¿no? Evaluando las interacciones de diversos organismos con su ambiente. Pero lo que nos hace falta es divulgarlo, o sea, que las personas sepan lo que estamos haciendo. Claro. Educar, que es creo que de las partes más importantes, ¿no? Entonces, qué genial sería que nuestra divulgación que hacemos le llegue a los niños, porque es desde pequeños donde estamos aprendiendo las ciencias naturales. Pues hay que proponer aquí un programa de divulgación científica, ¿no? Estaría genial. Sí, pues hay que hablar con el coordinador. Estaría súper. No, la doctora también. Te preguntan que si el árbol de que hablas, que se extrae el copal, es el llamado palo mulato. Palo mulato. O ese copal es el usado para rituales, nada más. La verdad no sé si... Lo dejan de tarea. La verdad no sé si el nombre común sea el palo mulato, pero el género es bursera. Ah, bueno, entonces bursera. Lo buscamos por bursera. Oye, es. Juan, Juan Morales Trejo, pues felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, y gracias por la invitación a... No, pues a la revista. Claro. Hay que pugnar por porque tengan espacios, ¿no? Muchas gracias. En nuestros medios de comunicación. Y no solamente en los públicos, ¿no? Y culturales, sino en la radio comercial. ¿Te imaginas qué padre sería que hubiera de repente entre Chunchaca y Chunchaca y Onda Grupera un espacio de... Sí, claro. De divulgación. No, y ahora más que nada con las redes sociales, todo eso, ¿no? Parecería que podemos potenciarlo aún más. pero hace falta gente con ganas de que diga, quiero, yo hago esto en mi tesis, voy a platicar con las personas, lo voy a escribir, lo voy a llevar a radio. ¿A dónde te encuentran para alguna consulta o sugerencia o lo que sea? Mi correo electrónico es, se los voy a deletrear, es C de casa, O de oso, A de Armando, N de niño, O de oso, C de casa, Y, T de Tito, E de Ernesto, @gmail.com. O si no, en el Instituto de Ecología, me encuentro en el edificio A del campus 1, en el segundo piso. Es fácil preguntar ahí con los el personal de seguridad, por la doctora Lucrecia Arellano, y todos le dan razón de en qué oficina se ubica. Que proporciona su contacto. ¿Prefieres así el del correo? Sí, también puede ser mi teléfono celular. Es 222-436-1670. Ahí estoy a sus órdenes, en Telegram también. Si gustan, pueden mandarme un mensaje, podemos charlar, podemos reunirnos, podemos planear alguna reunión con la doctora Arellano, con algún otro investigador que quizá hayan escuchado, que podría yo ayudarles a contactarlo. Estamos abiertos a esa posibilidad. Este teléfono está raro, ¿no? ¿Es celular? Es teléfono celular. Es de Puebla. Sí, lo que pasa es que... 2224. Sí. Sí, lo que pasa es que entonces, yo estudié en Puebla la licenciatura. 222-436-1670. Así es. Dale. Me da mucho gusto saludarte. A mí también, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Voy a visitar a Germán Martínez. Lo voy a hacer. En la noche. Gracias. Que te vaya muy bien. Pues yo creo que ya nos vamos, ¿verdad? Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Rosa Isela Sánchez también se nos enfermó. Igual que Enrique ayer, hoy Rosa Isela no estuvo con nosotros. Esperemos que Oscar de la Borbolla sí esté mañana. Mañana viene Betania Benítez porque van a hablar del Día del Mundial del Teatro, que va a haber un montón de actividades. Bueno, pues que la pasen bien, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, pásenla bien. Hasta mañana, buenos días.